Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Neta. La Neta. Zumba la Curva. Zumba la Curva. La Curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. De Brasil, Luis Carlos Borges le va a acompañar Oración de Remanso de Jorge Juan Dermole, gran compositor rosarino. Gracias. Muito obrigada, doutor. Obrigado. Obrigado, doutor. Me puse rojo para que no me traen, vienen mala, ¿eh? Parezco radical acá. O de River. ¿Radical o de River? Muchas gracias, lo quiero. Lo quiero mucho, gracias. Eso sueña, gracias. Un sueño cantar. En Coquín, gracias. Gracias, madre. Orilla brava del agua turbia y la correntaba que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que son del cielo remonta el pueblo en el Paraná. Tengo el color del río, su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero sabes que oscura va tu curenta en la ciega hondura y que hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de la red, no pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone triste, la sangre tensa, y uno no piensa más que en morir. Agua del río que llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi doble alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que el sol la proa y sube a la luna en la canoa y allí descanso, echa un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay grito de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome. Ya ando pensando en él, estoy cansado para volver. Cristo de la red, no nos abandones. que nos perdí es que la pobreza nos pone triste, la sangre tensa y uno no piensa más que morir. De pronto de canto lejos que va aclarando y vamos pescando para vivir. El termo es Lumilagro. Lumilagro. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en un nuevo Enredando las Mañanas, número 330. 330, ¿cómo les va? Muy buenos días a todos los oyentes, muy buenos días Santo, muy buenos días Yanni, acá desde el estudio de FM La Caterva, arrancando una nueva emisión de este programa, este verdadero esfuerzo colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y escuchábamos recién la oración del remanso de Van der Mole hecha por Mercedes Sosa, porque hoy les vamos a regalar todas canciones de La Negra, porque cumpliría, o ayer hubiese cumplido 80 años, así que le vamos a dedicar nuestro programa de Enredando las Mañanas del día de hoy a Elia. Así es, un 9 de julio de 1935 en la provincia de Tucumán, entonces nacía Mercedes Sosa, y hoy a modo de homenaje vamos a escuchar unas cuantas canciones de La Negra. Los 9 de julio a mí me pasa que siempre espero que nieve. Claro, por aquel 9 de julio que nevó. Aquel famoso 9 de julio, creo que fue en el 2007. A partir de ahí yo cada 9 de julio estoy esperando la nevada. Y un poco me desilusiono cuando no sucede acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Recordemos, este es un programa federal, pero una histórica nevada en el 9 de julio que tuvimos acá en la capital del país. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? No vamos a hablar del 9 de julio. No vamos a hablar del 9 de julio, no. Pero tenemos un montón de cosas, como siempre. Vamos a estar hablando con Carlos Aznárez, quien fuera compañero de Rodolfo Walsh en la agencia de noticias Ancla allá en los años 70, a propósito de la extradición de uno de los supuestos asesinos de Rodolfo Walsh que se dio esta semana del hermano país del Brasil. Roberto González, recordamos, de 64 años, acusado de participar en el asesinato de Rodolfo Walsh, que fue el 25 de marzo de 1977. Así que vamos a estar preguntándole a Carlos Aznárez, como decía Julio recién, compañero de Rodolfo, qué significa para él esta detención. Vamos a estar también comunicándonos con Federico Fagioli, compañero del barrio Pueblo Unido. Recordamos aquella toma de tierras que surgió hace ya, ¿cuántos meses? Muchos meses. Más de 6 meses. Más de 6 meses. Sí, no recuerdo la fecha exacta en este momento, pero han sido más de 6 meses que ya los compañeros y compañeras han ahí tomado un terreno en la zona de Gleu y dando soluciones a los problemas de vivienda para más de 150 familias. Ahí ya lo sacamos varias veces en el Enredando de las Mañanas, no solamente por la toma de tierras, sino por la forma organizativa que se dieron por la forma organizativa que hicieron los vecinos y vecinas de Gleu y los distintos espacios que construyeron, como el centro de salud, canchita, y hay noticias en lo que hace a lo judicial, así que vamos a estar pidiéndole a Fede que nos amplíe sobre esta situación. Vamos a estar también yéndonos a Colombia para hablar con Alexa, vocera nacional del Congreso de los Pueblos. Una vez más, detuvieron ilegalmente a 16 personas, ya fueron liberadas dos de esas 16, entre ellos hay un periodista colombiano en lo que los compañeros del Congreso de los Pueblos llaman falsos positivos judiciales. Así que ayer nos comunicamos para entrevistarla el día de hoy, estaban en un plantón, en una movilización. ¿En un qué? En un plantón, en las puertas de los juzgados para que liberen al resto de los compañeros que estaban, que habían sido apresados ilegalmente, así que vamos a estar comunicándonos con ella para que nos amplíe sobre la situación en Colombia. Vamos a tener como todos los viernes cada 15 días, es contradictorio, ¿no? Es y en todos los viernes no es cada 15 días. Es una contradicción en sí mismo. Vamos a tener a Juan Ciucci, conductor de Faena, programa que se emite por aquí, por FM La Caterva, los martes a las 23, lo pueden escuchar, y si no, lo pueden escuchar acá en Enredando las Mañanas cada 15 días con su columna de cine. Vamos a tener... ¿Qué más vamos a tener? Pablo Kornik, la habitual columna deportiva, ahora sí, de todos los viernes, para ver qué sucedió en esta semana en el mundo deportivo. ¿Qué quisiste? Es difícil, la comunicación con papelitos en el aire de la radio es difícil. Y bueno, pero es así, así es la magia de la radio, nos permite que nos escribamos papelitos que solo los entiende el que los escribe. Así que bueno, ya veremos, Pablito Kornik, qué nos trae. Y también vamos a hablar con Angélica Urquiza, porque se cumplen 6 años del asesinato de Jonathan Kiki Lescano y Ezequiel Blanco, para que nos cuente la jornada que van a estar llevando a cabo en el día de mañana, y también alguna que otra novedad en torno a los abogados que llevan la causa de Kiki Lescano y Ezequiel Blanco. Muy bien, un montón de cosas y quién sabe lo que pueda llegar a surgir en las próximas 2 horas de este hermoso programa Enredando las Mañanas. ¿Nos vamos entonces? No, dos comentarios. Le atenuaron unas noticias, ¿no? Que no vamos a entrevistar, pero que es importante nombrarlas. Atenuaron la pena de un femicida en un caso en la provincia de Buenos Aires porque los celos funcionaban de atenuante, porque la vio a la ex mujer chateando con un supuesto amante y la mató de 9 tiros, así que le atenuaron la pena a más o menos 10 años. No queríamos dejar de mencionarlo porque el viernes pasado estábamos diciendo que se cumplía un mes del Ni Una Menos, y hablábamos de la justicia cómplice. Y esta noticia es más que fiel reflejo de esa justicia cómplice de la que hablamos. Los 3 jueces estuvieron de acuerdo en que los celos que había sentido el femicida eran una causa para atenuar la pena. Obviamente no da ni para hacer chistes este tema en una situación que es muy preocupante, todo lo que tiene que ver con la violencia de género y especialmente los femicidios. En estas circunstancias la justicia una vez más demuestra que es cómplice absolutamente de estas situaciones. Y otra noticia no tan grave, sino que levantaron las tomas de los colegios que permanecían todavía tomados por una reunión con Bullrich que tienen el próximo lunes. Recordemos que el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires dijo que se van a recuperar las clases de los colegios que permanecieron tomados durante las vacaciones de invierno. Los distintos gremios y obviamente los estudiantes se están manifestando en contra de esto. En principio los docentes tienen derechos, es un derecho las vacaciones de invierno, así que no se sabe bien cómo lo van a solucionar. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ya anunció que los docentes que se nieguen a trabajar les van a pasar como falta, así que seguramente durante el transcurso de la semana que viene estaremos abordando esta problemática de los colegios secundarios de la Ciudad de Buenos Aires. Nos vamos de este bloque de presentación con el primer tema, entonces, de La Negra. No sé cuál va a ser el que Yanni elija ahí, que tiene ganas para empezar este Enredando las Mañanas. Festival, música con alma. No, eso no era La Negra Sosa. Esta es la presentación habitual que La Negra Sosa la acompañaba. Quienes la hemos visto en vivo sabemos que ella siempre, antes de empezar a cantar un tema, arrancaba con esta suerte de cortina de es un festival, música junto al mar, ¿no? Porque bueno, a ella le gustaba mucho el mar, habiendo nacido en Tucumán, una provincia mediterránea. Pero bueno, ahora sí estamos con Mercedes Sosa. Nunca pensé en

escuchábamos entonces un ensayo inédito de Cerati y la Negra Sosa haciendo una canción que se llamaba Zona de Promesas. Zona de Promesas. Bicarbonato te recomendaba entonces Mercedes Sosa, Gustavo Cerati para la garganta. Un diálogo de otro mundo en de este momento. Mundo, la verdad que gracias a la magia de la radio podemos escuchar entonces a Mercedes y a Gustavo dialogando. ¿Sabe quién en qué círculo de los descriptos por Dante en la Divina Comedia? No, esos eran los círculos del infierno. Suponemos que... No estarían en el infierno. ¿No estarían en el infierno? No sé. No sé. No sé, Cerati y Mercedes Sosa, que también se han portado durante su vida. Pero bueno, eso es tema de otros programas, no del nuestro. Vamos a, en este bloque, dedicarlo a hablar con Carlos Aznárez, como habíamos anticipado en la apertura, para preguntar... Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, Carlos, te convocamos acá al Enredando las Mañanas para charlar sobre la captura, extradición del ex policía prófugo Roberto Oscar González, que tenía pedido de captura internacional por haber participado del asesinato de Rodolfo Walsh en el 77. Bueno, es una buena noticia, antes que nada decir eso, ¿verdad? Que vayan cayendo cada uno de los que participaron en el asesinato de Rodolfo, me parece... Primero que nada, una buena noticia para tratar de terminar de cerrar el círculo de los que quedan aún todavía libres, ¿verdad? Y en ese sentido, también recordar que hubo muchas complicidades en todo esto, en cada una de las operaciones militares que hacían o la Marina o el Ejército de la Aeronáutica, que es la complicidad civil, la complicidad de algunos periodistas que solían cubrir de una manera absolutamente miserable las visitas a la ESMA o a cualquiera de los campos de concentración. Así que bueno, todavía quedan algunos, que hay una lista ahí de varios acusados, Coronel, Enrique Llón, está Ernesto Frimón Weber, que es otro personaje, Salvia, que se murió, Salvia estaba viviendo precisamente con González. Brasil parece ser que es un lugar que eligieron, sobre todo Río Grande do Sul, para estar cerca del país, seguramente harían entradas y salidas, bueno, hasta que de alguna manera se apretó el botón y la Interpol intervino. Seguro, seguro. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Julián? Muy bien, me gustaría preguntarte, Carlos, si es que vos recordás cómo fue que te enteraste en aquel momento de la desaparición física de Rodolfo Walsh. Bueno, nosotros nos enteramos enseguida, porque la primera que dio la voz de alerta fue Lilia Ferreira, su compañera. Él ese día había salido junto con Lilia a repartir las cartas de... a la Junta Militar. Lilia se iba a encargar de recorrer algunos buzones, como hacíamos siempre con los cables de ancla. Lo que pasa es que este era un cable muy especial, era un despacho muy especial de Rodolfo, porque era la primera vez que descubría claramente su identidad, firmaba con su nombre y apellido, fue una decisión personal y política de él, de enfrentar a la dictadura con su nombre, de la misma manera que había enfrentado a otras dictaduras, cuando el tema de Operación Masacre y cada una de las denuncias que hacía Rodolfo. Y él iba a una cita, que era una cita peligrosa, porque no se sabía mucho de este compañero que le había tirado la cita, o sea, no se sabía en las últimas 24 o 48 horas cuáles habían sido sus movimientos. Y ese compañero, lamentablemente, había caído. Y bueno, fue una cita cantada. Y nos enteramos enseguida porque Lilia dio la voz de alarma que no había aparecido en un control. Y a partir de ahí, bueno, temimos lo peor de entrada, porque eso, cada uno de los movimientos que se hacían en citas eran... Si salías vivo era porque había que festejarlo. Era un momento muy difícil. Había caído mucha gente y alguna gente no nos enterábamos hasta que se producía el hecho de que te capturaban o que te perseguían. Alguna gente salió ileso de citas cantadas, entre ellos Fernando Bacanarvaja, me acuerdo, que se tiroteó incluso para que no lo agarraran, lo hirieron grave. Pero bueno, Rodolfo hizo lo que tenía que hacer. Yo, si después lo analizamos mucho tiempo después en el exilio, ¿verdad? Rodolfo estaba decidido a hacer eso que hizo, o sea, sacar el arma, no entregarse vivo. Sabía que lo que le esperaba, cuál era la peor tortura que él se imaginaba. No era una tortura física, era una tortura de humillación, de vender el personaje Rodolfo Walsh como capturado o como colaborando, ¿verdad? Que eso es lo que hacían muchas veces la gente de la Marina, gente que no colaboraba, los vendían hacia afuera como colaboradores, por lo cual generaba una depresión muy grande en los que estábamos afuera, ¿no? Estamos dialogando con Carlos Aznárez acerca de la captura de Roberto González, presunto asesino de Walsh. Carlos, para cerrar, nos gustaría que nos compartas alguna reflexión sobre ANCLA, la agencia de noticias clandestinas, proyecto que compartían con Rodolfo. Bueno, ANCLA marcó una etapa que me parece importante. Fíjate que hoy hay un rescate muy grande de la experiencia de ANCLA, que no duró tanto tiempo, duró un año y pico, no más que eso, pero fue un año muy trabajado, muy intenso, porque tratar de realizar un operativo informativo en un momento donde se habían cerrado todas las puertas de la información, la censura era muy grande, el miedo, el terror, era cosa de todos los días. De pronto ANCLA logró generar una ruptura en esta censura, en lo interno un poco menos, porque era difícil, bueno, era imposible que ningún diario, ningún medio le diera cabida a los cables de la agencia ANCLA, que eran muy sustanciosos. Hoy cualquier medio, si ANCLA existiera, levantaría alguno de esos cables, porque eran investigaciones bastante profunda sobre lo que estaba pasando en el ejército, en las fuerzas armadas, en el mundo del periodismo, en la iglesia, bueno. Pero sí, en el exterior hubo un rebote importante y eso nos ayudaba y ayudaba a toda la militancia a que la dictadura no pudiera caminar tan fácilmente en el exterior. Por eso tuvieron que montar una contra-ANCLA, que fue toda la campaña que hicieron en París, con la oficina que montaron en París, para tratar de contrarrestar lo que ellos llamaban la campaña subversiva contra Argentina. Y después, bueno, fue una experiencia también muy importante de demostrar de que se puede hacer periodismo y en serio, o sea, sin generar panfletos. Yo reivindico siempre los panfletos también porque son útiles en otra etapa, pero un periodismo con seriedad en el sentido de hacer lo que Rodolfo siempre impulsaba, el periodismo de investigación. Y se pudo hacer sin medios, en la clandestinidad, con muy, muy, muy pocos recursos, porque la organización estaba pasando, Montonero estaba pasando por una etapa también muy difícil. Y bueno, duró lo que tuvo que durar, y claro, el asesinato de Rodolfo nos puso en el plan B que teníamos, que era salir al exterior y un grupo de gente y seguir con la agencia afuera. Después cayó Lila Pastoriza, que era también la segunda de Rodolfo en este tema de agencia, y ya no se pudo continuar. Berbisky hizo lo que pudo, un par de meses más, y ya la agencia ya no tenía tanto sentido, porque estábamos muy desperdigados y desde afuera era difícil generar algo que también tenía que ver con que una organización existiera, y la organización ya estaba muy diezmada y lamentablemente la experiencia terminó. Pero bueno, quedó el legado, y yo creo que los estudiantes de periodismo hoy tienen eso como para estudiar, de que en las peores circunstancias se puede seguir teniendo pedacitos de dignidad como para dar la batalla informativa. Seguro, seguro, cuando hay un compromiso con la verdad, cuando hay una defensa de la vida, no solamente del periodismo, sino también en otras órdenes de nuestra vida, claro. Se pueden tejer este tipo de experiencias como es ANCLA, que sigue siendo, como decís, una referencia ineludible

hacia dentro del barrio con otras organizaciones, amigas y compañeras. Recordamos entonces que hace ya 10 meses que 120 familias decidieron transformar este predio abandonado en un lugar donde poder desarrollar una vida digna, con un loteo ordenado, con espacios para el jardín comunitario, para la plaza, para la canchita de fútbol, y una vida comunitaria muy organizada, muy desarrollada. Quienes hemos tenido la posibilidad de estar en el barrio, eso se puede constatar apenas uno entra o camina por sus calles internas. Y bueno, este ataque nuevamente, la verdad que nos preocupa. Ya han ido entonces de la unidad de la UFI número 9 de Lomas de Zamora a constatar, 19, perdón, de la UFI 19 de Lomas de Zamora a constatar cuáles serían las condiciones para el desalojo. Sí, sí, están, digamos, en ese proceso. Van, digamos, en un primer momento de la toma también estaban yendo a tratar de hacer esa constatación, no lo pudo hacer, no hacer una constatación, sino tratar de imputar a alguien. Nosotros logramos que no imputaran a ningún vecino, que nadie diera datos, y están de nuevo, digamos, tratando de hacer esto. Lo que no están logrando, digamos, porque en el barrio estamos organizados, los que no saben que a la policía no hay que darle información ni nada, pero bueno, estamos de todas formas ante esta situación. Lo que por ahí nos gustaría aclarar, que nada, con el avance de la causa y nos fuimos moviendo y averiguando algunas cosas, es la complicidad que existe entre la persona que hace la denuncia, que es el dueño de una inmobiliaria, que es Roberto Val, que es una de las inmobiliarias más grandes de Almirante Brown, la inmobiliaria Val, y la municipalidad, porque el señor este que realiza la denuncia no es propietario del terreno, sino que lo que hace es pagar impuestos, porque el terreno, digamos, era de una empresa que fundió. El señor lo que hace es pagar impuestos y pretender con esto, este pago de impuestos, digamos, hacer un traspaso de propiedad para que le quede a él de acá 20 años. Legalmente eso no es posible, digamos, no por solo pagar los impuestos le pertenecería a él, pero lo que nosotros vemos es que hay una complicidad del municipio, hay un arreglo ahí en el medio para, digamos, apropiarse de estos terrenos. Y nada, hoy el Poder Judicial, digamos, está garantizando este, de nuevo, digamos, más habitualmente, garantizando este negocio que están haciendo entre la inmobiliaria y el municipio de Almirante Brown, y priorizando, digamos, ese negociado antes de la vivienda de 120 familias y del proyecto de comunidad, digamos, de estas 120 familias. Nair, ¿qué implicaría hoy un desalojo del barrio Pueblo Unido? Y mira, con el tiempo que llevamos ahí adentro, igual nosotros desde un primer momento dijimos que el barrio se formó ante una necesidad básica, digamos, como es el derecho a la vivienda. Así que desde un primer momento nosotros siempre planteamos que ante una situación de desalojo iba a haber resistencia hasta las últimas consecuencias. Digamos, lo que implicaría hoy una orden de desalojo, si intentan llevarla a cabo, sería escenarios, digamos, a los que ya por ahí estamos acostumbrados, pero que no son demasiado felices, ¿no? Porque no es una opción, digamos, que nosotros nos vayamos del terreno sin resistir por el simple hecho de haber una orden de desalojo. Eso por un lado. Y por el otro, qué sé yo, también está todo el respaldo que estamos teniendo de las organizaciones sociales de la zona y organizaciones nacionales, que también se van a pronunciar, digamos, no va a quedar solamente en una cuestión de resistencia a nivel local, sino que se va a tratar de masivizar y de que llegue a todos lados, digamos, la situación que está sucediendo en Brown. Este sábado, Nair, sabemos hay una jornada de trabajo voluntario, una más de las que han hecho en función de ir mejorando entre todos y todas los espacios comunitarios. ¿Qué van a hacer concretamente este sábado? ¿Ya saben? Sí, vamos, la idea es hacer un locro para los vecinos y los compañeros que se acerquen a colaborar con la jornada de trabajo voluntario, también un poco para festejar el 9 de julio. Y el trabajo voluntario consiste en la construcción del centro comunitario que digamos ya tiene las columnas hechas, y la idea es avanzar con hacer el techo y las paredes, que ese sería el espacio donde funciona el comedor, el jardín comunitario, una escuelita de boxeo, es un espacio bastante grande. Así que la idea es avanzar con la edificación de eso. Perfecto, bueno, entonces recordamos este sábado a partir de las 10 de la mañana ahí en el barrio Pueblo Unido. Quienes quieran ir desde Capital, hay un punto de encuentro en Constitución, ¿no? A las 9 de la mañana. Sí, 9 de la mañana en Constitución, y si no, a los que les quede más cerca, a las 10 en la estación de Gleu. A las 10 de la mañana en la estación de Gleu, entonces directamente sí. Ahí se van a estar juntando los compañeros y las compañeras para ir hasta el barrio Pueblo Unido, que dentro de poco va a cumplir un año. Sí, ya llevamos 10 meses, así que ahora en septiembre cumple un año. Bueno, está bien. Los que quieran estar al tanto también ahí en Facebook pueden buscar barrio Pueblo Unido y seguir de cerca todas las novedades y todo lo que se está haciendo y lo que va sucediendo.

12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Seguimos aquí al aire de Enredando las Mañanas luego de escuchar este hermoso tema por Mercedes Sosa, que es de Calle 13, Un Niño en la Calle. Vamos a dedicarle este bloque a la situación en Colombia, como venimos haciendo cotidianamente en este Enredando las Mañanas. Vamos a hablar con Alexandra Bermúdez, vocera del Congreso de los Pueblos. Hola Alexandra, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida a Enredando las Mañanas. Buenos días a todos los oyentes. Alexandra, te estamos convocando para que nos cuentes cómo se dio la situación de lo que están denunciando como falsos positivos judiciales. Bueno, el día antes de ayer, el miércoles en la mañana, nos encontramos con 15 allanamientos y órdenes de capturas a diferentes personas en la ciudad de Bogotá. Es un grupo diverso de dirigentes estudiantiles, dirigentes sociales, periodistas, funcionarios públicos que fueron detenidos en razón supuestamente de los atentados de la sede Porvenir en Bogotá de la semana pasada. De estas personas, 10 son integrantes de las organizaciones de nuestro movimiento social y político Congreso de los Pueblos, destacados dirigentes con arraigo social, familiar, aquí en la ciudad de Bogotá. Se hizo un show mediático por parte del presidente de la República y el vicefiscal de la Nación, condenándolos anticipadamente de ser integrantes de la Organización Insurgente Ejército de Liberación Nacional y de ser responsables de los atentados de la semana anterior. Fueron allanados sus domicilios. De las 15 personas, dos fueron detenidas también, dos fueron desvinculadas el mismo día, dejadas en libertad, puesto que solo habitaban la residencia de uno de los capturados. Continúan en este momento 13 personas detenidas hasta la madrugada de hoy. Se dio día a la primera audiencia, que es la de legalización de allanamientos, una audiencia que declaramos también a su vez ilegal, porque pasaron las 36 horas que la justicia colombiana da para hacer la legalización de captura, de allanamiento, de captura y de imputación de cargos. La jueza, por encima de la ley, impuso su criterio y mantiene a las personas privadas de la libertad, dando como argumento que parte las 36 horas las cuenta a partir de del inicio de la audiencia, que se dio el miércoles a las 10 de la noche, y no como lo estipula la ley, a partir de la captura de las personas, que inició el miércoles hacia las 6 de la mañana. Entonces, en este momento, las personas continúan privadas de la libertad. Hoy en la tarde va a continuar la audiencia de captura, la de legalización de captura y de imputación de cargos. En este momento ni siquiera se sabe en específico cuál es jurídicamente la imputación de cargos que tienen cada una de las personas. Y nosotros estamos reclamando al Estado colombiano el debido proceso, puesto que se dieron varias irregularidades. En primer momento, se violó el principio de presunción de inocencia, derecho de cualquier detenido, puesto que fue condenado públicamente, como ya lo dije, por el presidente, el vicefiscal y varios medios de comunicación, diciendo que sí eran integrantes de la organización insurgente y eran los responsables de los atentados. Segundo, la independencia judicial, que es un principio también del Estado, de la separación de poderes públicos, en tanto que ha venido estas opiniones también de la Fiscalía, sobre todo, han sido conocidas más públicamente, se han dado conceptos, el comandante también de la Policía Nacional dijo que la sentencia para las personas capturadas era mínimo 30 años, y eso a su vez ha también limitado el concepto de la jueza de garantías, que fue la quien dio proceso en la primera audiencia. Además, nosotros queremos significar que esto puede a su vez configurarse en falsos positivos judiciales, que han venido siendo un proceso sistemático de persecución política al movimiento social y popular. Tenemos más de 6.000 casos configurados como falsos positivos judiciales, muchos de ellos sucedidos después de grandes, contundentes movilizaciones sociales, populares y campesinas. Estamos dialogando con Alexandra Bermúdez, vocera del Congreso de los Pueblos. Alexandra, estos hechos que estás relatando no son hechos aislados, sino que se enmarcan en una situación más general. Si podés contarnos y contarles a nuestros oyentes cuál es la situación de conflicto más general que se está viviendo en Colombia, por un lado, y cómo afecta esto al proceso de paz que se está desarrollando en La Habana. Sí, mira, pues como todos sabemos, el país lleva más de 60 años de conflicto social y armado, un conflicto a su vez, una confrontación armada entre el Estado colombiano, los grupos paramilitares y las organizaciones insurgentes, principalmente FARC y ELN. Y a partir de ese contexto de conflicto armado, se ha venido configurando un imaginario colectivo nacional de, muy, muy infundado por también las instituciones estatales de vínculo entre el movimiento social y popular y la insurgencia colombiana. Eso a su vez ha permitido innumerables señalamientos y también estigmatizaciones y criminalización del ejercicio legal, social y político que hacemos los movimientos sociales y populares. Entonces, ser de izquierda en este país, pensar distinto en este país, es asimilado a la insurgencia, a las organizaciones insurgentes, y por ende se suceden muchos hechos como amenazas por parte de grupos paramilitares, asesinatos de personas, hostigamientos, seguimientos por parte de organismos de inteligencia y judicialización de la labor de muchos dirigentes. Entonces, es muy conocido en este país la detención de defensores de derechos humanos, de dirigentes campesinos, dirigentes estudiantiles. Tenemos cifras como que entre 2009 y 2012 en este país se dieron más de 8.000 privaciones de la libertad de personas indicadas de pertenecer a organizaciones insurgentes, las cuales a 2014 solo habían 2.000 personas que continuaban privadas de la libertad porque tenían algún proceso jurídico abierto pues sobre esa acusación. Eso quiere decir que más de 6.000 personas fueron dejadas en libertad porque no existió ninguna prueba que diera apertura a una investigación. Quiere decir que el 75% de las personas que son vinculadas por estos hechos, por lo general son personas inocentes, que no hay pruebas contra ellas. Pero nunca después de que han sido públicamente señaladas como integrantes de esas organizaciones, nunca hay retractación, ni de los medios de comunicación, ni de las instituciones estatales, ni de gobierno que las señalaron como tal. A su vez, hay en nuestro país más de 13.000 demandas administrativas de personas que fueron privadas de la libertad ilegalmente y que están esperando reparación administrativa, reparaciones económicas. Eso representa en el país más de 27 billones de pesos. Eso es un detrimento patrimonial muy grande. Entonces, el gobierno nacional, queriendo dar cuenta de una supuesta seguridad sobre el país, persigue y criminaliza al movimiento social y popular como culpable de muchas acciones, viola los derechos humanos de muchas personas y sobre todo no da garantías políticas al ejercicio de la labor que hacemos los movimientos sociales, políticos populares y los movimientos de izquierda en el país. Clarísimo, Alexandra. Entonces recordamos que quedan 13 personas todavía privadas de su libertad y aún no se conocen los cargos. No, los cargos se le van a dar hoy en la tarde, hace las 4 de la tarde, ha sido anunciada la audiencia de legalización de captura y computación de cargos, y seguramente sobre los cargos de las medidas de aseguramiento. Uh-huh. Entonces, no conocemos hasta ahora los cargos que hay sobre las personas, pero ya hubo una condena pública por parte del alto gobierno y de algunos medios de comunicación y de la Fiscalía General de la Nación. Claramente, te agradecemos mucho este contacto con Enredando las Mañanas y vamos a seguir alertas como venimos estando todo este tiempo a lo que sucede ahí en Colombia y con las luchas de los movimientos populares. Muchísimas gracias por su solidaridad, por su atención y sobre todo estar muy alertas también con la democracia en nuestro país y con la democracia también en el continente. No debemos seguir permitiendo que los pensamientos distintos, la posibilidad de construir otros referentes de vida y de sociedad sean criminalizados y sean acallados. Necesitamos sus voces en el continente para poder seguir ejerciendo nuestra labor como defensores de los derechos humanos, como defensores de la paz y de la democracia. Mil gracias a ustedes y un abrazo muy solidario para todos y un abrazo también agradecido por todas sus voces. Un abrazo, Alexandra. Pasaba entonces Alexandra Bermúdez, vocera del Congreso de los Pueblos, contando la situación, la última situación en Colombia, pero que es continuidad de lo que venimos denunciando en este Enredando las Mañanas. Convocamos a todas y a todos a la concentración que se va a realizar el próximo martes 14 de julio a las 12 en la Embajada de la República de Colombia, que es en Carlos Pellegrini 1363, para repudiar esta detención arbitraria. Y es muy claro lo que comentaba Alexandra, que todavía no se conocen los cargos, pero que la sanción, digamos, social ya se instala, los medios de comunicación, el poder político instala que estos compañeros y compañeras militantes de distintas organizaciones populares son miembros de la insurgencia, y luego, aunque no se puedan probar los cargos, ese señalamiento, esa acusación ya queda hecha y no hay forma de volverla hacia atrás. El martes entonces, 14 de julio, a las 12 horas en la Embajada de Colombia, ahí en Carlos Pellegrini, 1363, nos estamos convocando un conjunto de organizaciones muy preocupados por lo que pasa en Colombia. Siempre hablamos de lo difícil que resulta la militancia, el activismo, la participación en el hermano país de Colombia, y en este caso un nuevo ataque a la organización popular. Uno de los detenidos es Sergio Segura, que es comunicador. Por eso la Red Nacional de Medios Alternativos se solidariza y firma el comunicado que se está haciendo circular para repudiar y exigir su liberación. Y Daniel de la colectiva, compañero de los martes, nos apunta que el temita Un Niño en la Calle es de Armando Tejada Gómez, así que queríamos compartirle a nuestros oyentes que es de el gran Armando Tejada Gómez. Y nos vamos de este bloque con La Masa en una versión hecha por La Negra y Shakira. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. Qué cosa fuera la masa sin cantar, una masa.

Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, muy bien. Bueno, nos alegramos. Igualmente. Estaba pensando, ¿no?, que después de un programa siempre tan político y militante, estas columnas a veces quedan un tanto meramente artísticas. Quizás sea el caso de hoy. Vamos a tratar de que no tanto. Sí, pero no está mal, Juan, no está mal, porque es también un debate y una discusión que tenemos hacia el interior de nuestro programa, de la Red Nacional de Medios Alternativos, que muchas veces tenemos la tendencia a transformarnos en un notibajón, como decimos algunas veces, y está bueno también poder hablar de otras cuestiones, o incluso a veces dar buenas noticias, como la detención del presunto asesino de Rodolfo Walsh. Ciertamente, ciertamente. Así que, bueno, hoy la columna iba a ser, vamos a irnos del cine argentino nuevamente, pero en referencia a que la compañera Anto ha dicho algunos programas atrás que había visto una película que había recomendado. Sí, se levanta el viento. Muy el bien. Viento se levanta. ¿Qué te pareció? Muy buena, muy increíble. Bueno. No había visto nada de... No había visto el viaje de Chihiro, no había visto nada. Bueno, que, bueno, eso decíamos, una gran película, un tipo muy interesante, Hayao Miyazaki, de él estamos hablando, y ha comenzado un ciclo este mes en el Museo de Bellas Artes, en una nueva sala de cine que hay allí, que no he conocido aún, pero bueno, recomendamos ir. También siempre hablamos, ¿no?, de espacios un tanto alternativos para ir a ver cine, para escaparnos de los shoppings, que parece ser el espacio usual en estos tiempos. Y bueno, van a organizar una retrospectiva de algunas de sus obras. Esto, reiteramos, es en el Museo de Bellas Artes, que queda en Figueroa Alcorta 2280, ahí frente a Plaza Francia, digamos, para ser más sencillos. Y bueno, van a ser los sábados de todo este mes, donde se va a poder ver algunas de sus películas. Hayao Miyazaki es un realizador de cine de animación japonés, de los que más nos interesan realmente, porque tiene un planteo filosófico detrás de toda su producción. Viene de esa generación japonesa que ha sufrido la Segunda Guerra y que ha visto caer su imperio, ¿no?, y caer en manos del nuevo imperio naciente, ¿no?, de los Estados Unidos, y cómo todo eso ha permeado su cultura, una cultura que, recordemos, era muy cerrada, muy también imperial, por eso decíamos el imperio japonés. Entonces ahí se juega un cambio de identidad y una búsqueda de orígenes y también de un futuro. Y en ese marco, Japón ha permitido ciertas reflexiones de lo que es la posibilidad de la humanidad. Haber sufrido los dos mayores atentados terroristas que uno pueda recordar, como son las bombas de Hiroshima, que se arrojaron sobre población, ¿no? Eso aún hoy no termina a veces de quedar tan claro que ha sido los atentados terroristas más que podamos recordar en la historia. Eso les ha permitido reflexionar sobre justamente cómo qué futuro tiene la humanidad, si es capaz de realizar un acto de semejante barbarie, digámosle así. Así que va a ser los sábados, es a las 3 de la tarde, ahí se va a poder ver La princesa Mononoke. Este sábado 11, El castillo en el cielo. El sábado 18 queremos recomendar especialmente Nausicaa del Valle del Viento. Va a ser también a las 3 de la tarde ahí en el Bellas Artes. Nausicaa del Valle del Viento, podríamos llegar a pensar que es su obra maestra. Uno siempre tiende a caer en este lugar común de pensar la mejor película de algún realizador que le gusta. Pero bueno, vamos a caer en esa obviedad. Nausicaa del Valle del Viento narra la historia de una joven princesa en una especie de fantasía de un mundo que puede ser futuro, puede ser pasado, en el cual también hay conflictos, hay guerras, y a ella le toca un lugar ahí para mediar entre esta necesidad humana, pareciera, de la destrucción, y una naturaleza que intenta resistirse. Eso podríamos pensarlo, ¿no?, en lo que ha sido la historia del Japón y antes lo que mencionábamos de las bombas atómicas, ¿no? Como este avance del hombre sobre la naturaleza, y cómo la naturaleza, lo vemos también en estos días con ciertos fenómenos que suceden en todo el mundo, intenta resistirse a ese avance supuestamente racional de las tecnologías y demás. Luego, el domingo 19 se va a poder ver El viaje de Chihiro, que es quizás su película más conocida. Ha ganado un Oscar por ella, y entonces a partir de ahí se empezó a tener un poco más la mirada en el resto del mundo sobre su obra. A las 18, Ponyo en el acantilado, que es una posterior. El sábado 25, Se levanta el viento, van a pasar, que ya salió de las carteleras, pero es una oportunidad de volver a verla. Película muy interesante, mencionábamos, que cuenta la historia de un ingeniero en aviación. Y bueno, ahí también, ¿no?, hay un planteo en tanto su voluntad de crear aviones y el uso que se le da a eso en el tiempo en el que la hace, que es para la guerra. Entonces ahí también hay un planteo entre la voluntad y lo que el mundo hace de nuestras ideas. a las 18 está la Princesa Mononoke, y el domingo 26 va a terminar este ciclo con el Castillo Ambulante y Nikki, la aprendiz de bruja, a las 18. Así que, bueno, recomendamos fuertemente, es una buena oportunidad, y generalmente cuando uno ve todas sus películas, o cuando a veces se pueden enganchar estos ciclos, es la posibilidad de ver toda la filmografía de un autor, nos permite tener otro panorama, ¿no? Antes mencionabas, tanto que no habías visto algunas de las otras, y bueno, entonces como que permite un paneo un tanto general de la obra de un realizador, como para pensar cuáles son sus intereses, por dónde va cambiando su poética. Sí, como más integralmente, ¿no? Poder pensar la obra más integralmente. Sí, sí, sí, sí. ¿Y en qué dónde es que puntualiza? Creemos que Miyazaki tiene esta voluntad, ¿no? De poder reflexionar sobre los destinos de la humanidad en el marco de un mundo conflictivo, claramente. Y bueno, no es la excepción Se levanta el viento, que era la película que habíamos recomendado previamente, pero reiteramos especialmente Nausicaa del Valle del Viento, que va a ser el sábado 18 a las 15:30. Estamos hablando con Juan Ciucci, uno de los conductores de Faena, un programa sobre cine latinoamericano que se emite acá por FM La Caterva, que cada 15 días nos trae entonces su opinión, su perspectiva y las noticias sobre cine, en este caso recomendando un ciclo sobre cine, sobre un director japonés. Hayao Miyazaki. Juan, una pregunta que no tiene estrictamente que ver con lo que estamos charlando, pero que habla también del cine y de los consumos culturales. Se nos vienen las vacaciones de invierno y muchos padres eligen los cines como forma de entretenimiento, lo cual entiendo que es saludable, pero también la industria siempre estrena alguna película bien pedorra, no me sale otro adjetivo mejor, perdón. Vi los afiches o los carteles de propaganda de una película, creo que de Listorti y no sé quién más, que me imagino que debe ser una basofia, pero que al mismo tiempo le va a ir muy bien en las vacaciones de invierno. Eso se supone. Sí, no sé, Detectives y algo así se llama. La primera fue un éxito, supuestamente. Así que por eso hicieron esta, que es la segunda parte. Sí, después hay una de un zoológico que los animales hablarían. Hay una de un zoológico que los animales hablarían. Yo vi la propaganda de esta. Me dio risa, me dio risa. Es como Toy Story. Emilio dice... Hay publicadas que dicen, guacho, gracias, graciosa. Dizzy es un prócer de estas películas, uno lo recuerda de su película de infancia, entonces más o menos le perdona al seguir en este camino. Hay otros que no, Listorti, claramente uno se enoja cada vez que lo ve. Pero claro. sí, es parte de una lógica comercial. En eso nos interesaba este ciclo, ¿no? Del Bellas Artes que intenta llevar hacia a los chicos hacia otro tipo de cine, otro tipo Seguro. De reflexión, siendo la animación en ese caso una excusa, ¿no? Porque los chicos parecían estar siempre más predispuestos a este tipo de cine, y de ahí poder pensar otras problemáticas. Sí, la industria evidentemente se sigue construyendo de esa manera, las vacaciones de invierno pululan obras teatrales también parecidas. Bueno, es una especie de batalla cultural, diríamos, en estas épocas que se vuelve a reiterar. Bueno, batalla cultural que tendremos que seguir dando, en este caso desde los medios comunitarios alternativos y populares. Eso esperamos. Muchas gracias, Juan. Te mandamos un abrazo grande. Fuerte abrazo, gracias a ustedes. Adiós. Chao, chao. Pasaba entonces Juan Ciucci, conductor de Faena, recomendando el ciclo que se va a estar llevando a cabo todos los sábados de julio en el Museo Nacional, ubicado sobre la Avenida Figueroa, Alcorta 2280. Recomendaba puntualmente todas, pero puntualmente Nausicaa del Valle del Viento, que se va a estar transmitiendo el sábado 18 a las 15:30, entonces en Figueroa, Alcorta 2280, para conocer la obra de Hayao Miyazaki. Más que interesante la propuesta que nos traía Juan Ciucci. Nos vamos con otro tema de Mercedes Sosa. Tuvimos una polémica acá en FM La Caterva sobre qué versión de La Masa nos gustaba más, si la de Mercedes Sosa, si la de Mercedes con Shakira. Yo claramente voto por la de Mercedes Sosa, pero bueno, en este caso perdí de compañeras mujeres que evidentemente algo de Shakira las conmueve. Así que nos vamos con más Mercedes Sosa, 80 años del nacimiento de la negra. Poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, soy tiniebla. Para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para opinar, para recalcar. falta que estés aquí con tus ojos claros. Hoga de amor y guía, razón de vivir mi vida. Donde vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Para despertar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. De vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada, y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar cómo me hace falta que estés aquí con tus ojos. Con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. En el aire de Enredando las Mañanas. ¿Estamos conectados con Pablo o no? ¿Hola? No, no estamos conectados con Pablo. No estaba conectado Pablo con el Diosado, pero ahora va a estar Pablo con él para la columna de deportes. Tenemos un par de noticias para ir comentando esta semana. A mí particularmente me interesaba destacar la siguiente. En un mes, en el último mes, la bolsa china, el mercado bursátil de China, cayó un 30% y un 5%, creo que fue el día miércoles, si no me equivoco. Obviamente esto no es que resulte interesante o relevante porque ninguno de nosotros tenga acciones en la bolsa china, sino por lo que esto implica a nivel de la economía mundial. Wall Street, la bolsa norteamericana y que regula de alguna forma las bolsas a nivel mundial, estuvo apagada durante 4 horas, adujeron unas fallas técnicas, unos problemas eléctricos, pero lo cierto es que durante 4 horas bajaron la térmica a Wall Street, Brasil entró en recesión y todo esto nos habla de un clima mundial, de una nueva crisis del capitalismo que veremos cómo se sale. En muchos casos se ha salido de la peor manera y esto es vía las guerras, y ya se habla de una hipótesis de conflicto entre algunas de las potencias mundiales. Podemos convocar para la semana que viene a alguno de nuestros economistas de cabecera para que nos dé un análisis más profundo del que podemos, o por lo menos del que puedo hacer yo, en relación a las bolsas del mundo, como Eduardo Lucito o Claudio Katz. Los prometemos para el viernes de la semana que viene. O para alguno otro día de semana. O el viernes. El viernes, perfecto. Entonces, a todos los compañeros que estén enredando, por favor, no llamen economistas de izquierda durante la semana, que los vamos a llamar el día viernes, para que nos cuenten un poco de esta situación entonces que se está dando a nivel mundial con las caídas de las bolsas. Pero ahora sí, entiendo que del otro lado está mi amigo Pablo Cormick con su habitual columna deportiva. ¿Cómo estás, Pablito? Hola, Julio. Hola, Anto. Buen día. Siempre estuve, pero bueno, no, siempre no se escuchaba. Cerca. Siempre bueno. Estuvo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Muchas noticias, mucho que comentar esta semana del mundo del deporte. Muchísimas cosas que comentar, pero obviamente hay que empezar por un resultado que bueno, nadie se esperaba, ¿no? Así y es. Que es la goleada 5-0 de Atlanta, de visitante, contra Comunicaciones, con... Supongo que ya lo vieron todos, pero el que no vio el primer gol de ese partido, deje todo lo que está haciendo y vaya a buscar ese gol. Sí, porque ese gol va a ser repetido en las aperturas de los programas de deporte de los próximos mundial. 50 años. Sí, una de esas imágenes que se ven muy infrecuentemente, en este caso le tocó al arquero de Comunicaciones, por suerte para mí que soy hincha de Atlanta, por muy mala suerte para él, que seguramente será recordado de por vida por ese gol, en el cual el arquero tiene la pelota en la mano, quiere salir jugando y hace un giro de 180 grados e inexplicablemente él mismo mete la pelota en su arco. Es insólito, quiere dar un pase al compañero y la termina metiendo él solito. Bueno, así que Atlanta ganó 5-0, ya está segundo y eso es noticia en el mundo deportivo. Por supuesto, era un resultado inesperado que había que comentar. Otra noticia que vincula obviamente a las glorias del deporte argentino es algo que tampoco se esperaba, o no todo el mundo esperaba, que fue la confirmación de que Manu Ginóbili va a jugar una temporada más en San Antonio, en la NBA, ya será la 14ª, una buena noticia obviamente para los seguidores del deporte en general y del básquetbol en particular, porque Ginóbili seguirá agigantando su leyenda, ¿no? Así es, y... es el panteón del mundo deportivo de nuestro país, en el que están Fangio, Monzón, Maradona. Ginóbili tiene un lugar ganado, y quién sabe, el básquet fuera más popular en nuestro país, sin duda sería el deportista más importante de la historia de nuestro país, por lo conseguido a nivel títulos y por su trayectoria, y en este caso que va a continuar un año más, ya tiene 38 años y va a seguir jugando en la NBA. Es difícil para quienes estamos acostumbrados a la preparación física de los futbolistas entender muchas veces cómo es que los basquetbolistas, siendo que juegan a veces hasta 5 partidos por semana, pueden seguir jugando hasta esta edad. ¿Vos tenés algún tipo de respuesta o de explicación para este tema? No, porque además el esfuerzo no es menor. No. Pero, o sea, sí, es cierto que hay más descansos, no es constante, pero mismo hay jugadores de fútbol que descansan en la cancha, pero, o sea, no salen, pero tampoco están corriendo todo el tiempo, lo que sí hace un jugador de básquet, sí, va para adelante y para atrás constantemente. No hay una explicación, o yo no la tengo, debe haber una explicación de algún preparador físico para esto, pero no está muy claro por qué los futbolistas se quejan a veces de tener que jugar 2 partidos en una semana. Y lo mismo a veces pasa, por ejemplo, cuando llega el Mundial de Rugby, un deporte que no somos devotos, pero también es todavía mucho más clara esta situación. Juegan un partido y recién vuelven a jugar casi a los 7 días, porque o a veces más, porque si no dicen que no pueden jugar. Evidentemente depende de la preparación y del roce y del cansancio y el desgaste de cada deporte en particular. Acá me llega vía WhatsApp una respuesta posible que tiene que ver con el uso de esteroides anabólicos y otros suplementos vitamínicos que, recordamos, en la NBA no hay antidoping. Sí, pero no hay si vas al básquetbol a nivel internacional, que no es la NBA, y por ejemplo en un juego olímpico que tienen controles diferentes a los que tienen en la NBA, porque en la NBA hay controles, pero hay permisos diferentes al resto del mundo juegan una vez cada dos días, por ejemplo, en el torneo de básquetbol de los Juegos Olímpicos. Y en los torneos continentales, como el preolímpico que se viene en un mes y pico, juegan todos los días. Entonces, y hay jugadores que no juegan en la NBA, muchos jugadores que no juegan en la NBA que juegan esos torneos. Seguro. O sea que ahí no está la única clave. No. Pero bueno, me llegaba esta información, quería compartirla. De cualquier manera es interesante para seguir pensando cómo los cuerpos se amoldan a las necesidades también de cada deporte, del negocio, que obviamente influye mucho, y ya hemos hablado en otras ocasiones en esta columna también del atravesamiento de los dólares y del bimetal en el mundo del deporte. Bueno, hablaste del bimetal y también hay que hablar de fútbol y hay que volver al fútbol. No hay que mirar para el costado como si hace, por ejemplo, Blatter, ¿no? Que lo que hace es mirar para el costado y decir, no, los problemas de la FIFA son porque determinados individuos cometieron actos ilícitos. Y entonces agarraron y a Chuck Blazer, que recuerdan es al que habíamos mencionado como que fue uno de los topos, ¿sí? Que de los arrepentidos. Tapó la gran olla de corrupción de la FIFA, de la CONCACAF y demás. Listo, Blazer nunca más puede ser dirigente de fútbol vinculado con la FIFA, con la CONCACAF. Ahora, no, Blatter, no. Si bien va a dejar de ser el presidente, por ahora sigue ahí. Y dice que la culpa de todos estos problemas es de los demás, que él lo investiguen, que no hay ningún problema. Sí, está bien, un cagadura importante, pero bueno, como siempre tratarán de diluir en responsabilidades individuales lo que es una organización mafiosa y corrupta por donde se la mire, como es la de la FIFA. Claro, exactamente. Pero bueno, algunos se preguntarán, ya estamos hablando hace un rato, y no hablamos, por ejemplo, de un jugador vinculado al Barcelona, al fútbol español, del que se habla hoy en día, ¿no? Y es Arda Turán. Arda Turán, hoy presentado como nuevo futbolista del Barça, una estrella más para este equipo. Así que el fútbol español va renovando sus planteles de cara a la próxima temporada. Un jugador también, quieren que hablemos de un jugador de la selección argentina, bueno, Ángel Correa, sub-20 de la selección argentina, también presentado en su nuevo equipo en el fútbol español, Atlético de Madrid. Esperamos que le vaya muy bien, Angelito Correa, jugador de San Lorenzo. Exactamente, suponemos que acá estamos saldando lo que alguno me dijiste ahí por ahí que estaba también reclamando de algún tema que no estábamos hablando. Si quieren que hablemos de las estrellas del fútbol argentino, bueno, por ejemplo, Carlos Tevez, que vuelve a Boca, ya, si bien todavía no se incorporó a los entrenamientos, porque pidió unos días de vacaciones después de una muy dura temporada, va a estar jugando en Boca. En River ya debutaron o redebutaron Javier Saviola y Lucho González. Lucho González porque se comió un gol, la verdad que me sorprendió, un jugador de su calidad y su categoría, no sé, no le venía siguiendo la carrera. El último paso de Lucho González fue por Qatar, para recaudar algunos dólares. No, viene a jugar, ¿no? Es una eterna discusión. Si alguien lo contrata y le paga, me parece que ahí eso de echarle la culpa al futbolista porque el famoso viene a robar. Ok, bueno, clarísimo. River decidió contratarlo. En todo caso, no lo contrate. Si viene de jugar en Qatar y ya está en la decadencia de su carrera, decidí no contratarlo y se acabó el problema. ¿Sabemos cuántos años tiene Lucho González? No recuerdo en este momento, no te quiero mentir, pero debe andar Lucho González por los 35, no mucho más que eso. Bueno, digamos que no es un joven tampoco. No es un joven, claro está. Igual tuvo una importante carrera en el fútbol europeo. Hablando de jóvenes y de carreras, el miércoles fue la despedida de Sebastián Battaglia para los hinchas de Boca, volver a ver en el campo de juego a quienes le dieron probablemente los años más gloriosos en la historia del club de la Ribera. Sin duda los años más gloriosos en la historia del club, porque si vos te acordás, cuando nosotros éramos chicos, en la década del 80 y principios de los 90, Boca no ganaba títulos. No ganaba. O muy esporádicamente. Y esa finales de los 90 y todo el comienzo de la década del año 2000, fue sin duda la más gloriosa de la historia de Boca. Sí, esta idea que ahora parece haberse instalado en el mundo futbolístico de que Boca tiene que jugar y ganar la Copa Libertadores, recordamos hace 10, 15 años atrás, estaba obviamente desmentida por la realidad del equipo boquense. Lo que pasa es que, claro, y hasta la aparición de Carlos Bianchi y esos equipos muy, muy ganadores que tuvo. Y en esta despedida de Battaglia se dio la particularidad de que como no era la despedida de alguno de los cabecillas de los distintos grupos estuvieron todos. Estuvieron todos, ¿sí? Exactamente. O prácticamente todos, pero lo más importante, estuvieron Riquelme, Palermo, Guillermo, en un Boca que reanudará su participación en el campeonato este domingo en Junín contra Sarmiento, un campeonato que lidera San Lorenzo, que enfrentará Unión el sábado 19-10, y habíamos hablado de River y no completamos, que jugará a las 17 del sábado contra Temperley, esos serán los partidos más destacados, en un Boca que está envuelto en el tema, una vez más, de los barras, la amistad, entre comillas, entre los barras y los jugadores de fútbol, o no tan entre comillas, ¿no? Se dio a conocer un video de una reunión que tuvieron los barras con los jugadores en estacionamiento de un hotel, y la verdad es que lo único que hace esto es seguir ensuciando el fútbol argentino, los barras protagonistas absolutos también de esta fiesta de Sebastián Battaglia, estaban mostrando banderas de River. Bandera que supuestamente regalada por Carlitos Tevez y luego las banderas de River. Sí, exactamente. A mí, digo, como vos decís, el fútbol argentino se sigue ensuciando, seguimos padeciendo todos como sociedad, ¿no? Lo que son las barras bravas. Lo que me empieza a molestar cada vez más es la indignación o de algunos que parecieran sorprenderse de la coexistencia o de la relación de los barras como si fuera una novedad o como si fuera algo que, no sé, es la primera vez que tenemos idea de que existen las barras bravas y que los jugadores tienen vínculos. No, los jugadores tienen vínculos, eso está más que claro. No todos los jugadores, obviamente, y no todos los vínculos son iguales. Muchas veces, y si uno intenta ponerse en el lugar del futbolista, debe ser difícil porque no es gente que, viste, porque por ahí algunos dicen, no, bueno, te vinieron a presionar y vos aceptaste enseguida. No, el venir a presionar es con armas, con amenazas de muerte, con amenazas a tu familia y demás, muchas veces. Pero al mismo tiempo hay futbolistas que deciden alejarse lo más posible de los barras y hay otros casos en los que enseguida aceptan estar a su lado, ¿no? Regalándole camisetas, dinero para los viajes. Seguro, entiendo lo que vos decís, pero así todo me parece que encarar el problema desde el lado de los futbolistas... No, digo por este último video que apareció. Sí, pero bueno, le caen a los futbolistas... Lo cierto es que el problema no es de los futbolistas. Los futbolistas están involucrados porque no tienen forma... Muchas veces no tienen forma de escaparle a este problema. Sí, es una cuestión de la dirigencia, de la clase política, de la policía, de la connivencia que existe para con los barra bravas, que entiendo que en algunos casos es un problema que se les ha ido de las manos a los propios dirigentes, pero en otro es absolutamente una relación de conveniencia y comercial que tienen, que han tenido y que seguirán teniendo los dirigentes con los barra bravas, no solamente los clubes, sino el mundo de la política. Sí, porque los barras, vincular a los barras con el club por el simple hecho de que fueran hinchas del club es absolutamente ridículo, porque es una creencia de hace 35 años o más. Sí, y los barras trabajan, en todo caso, vinculados a algún club, y el día que ese club no les sirva más para trabajar ahí, trabajarán como supuestos hinchas de otro club, y su problema se acabó ahí. La pasión que mueve el fútbol dentro de nuestra sociedad no tiene nada que ver con los barras. Por supuesto. Es absolutamente otra cosa, ¿sí? Los hinchas de fútbol no son los barras. No, está clarísimo. Pablito, pero bueno, creo que hemos dado un panorama más que completo de todo lo sucedido en el mundo deportivo. Sí, no me quiero olvidar que hoy es la inauguración de los Juegos Panamericanos, que ya comenzaron con algunas disciplinas, pero hoy es la inauguración oficial. ¿Dónde son los Panamericanos? En Toronto, en Canadá. Okay. Toronto, el lugar donde va a ir a jugar Luis Scola en la NBA, firmó un nuevo contrato por un año ahí en Toronto, será el cuarto equipo de él, pero volviendo a los Juegos Panamericanos, que está muy bueno para los que nos gusta mucho el deporte y no nos gusta solamente el fútbol, ¿sí? Tienen para ver de todo, es para los que no lo conocen claramente, es lo mismo que suelen ver en los Juegos Olímpicos cada 4 años, pero con los países de América. ¿Sí? Yo recuerdo con mucha emoción, por así decirlo, en el año 1995 se hicieron los Juegos Panamericanos en la ciudad de Mar del Plata. En Mar del Plata. Yo viajé con mi familia, así que vi disciplinas que nunca antes había visto en mi vida, como ciclismo o algunas otras, y la verdad que... Y fue probablemente un... nunca después, pero ¿es son... ¿Es divertido el ciclismo? Y en el momento es divertido, qué sé yo, estás ahí y te divertís. Yo era un niño de 15 años que por ahí se divertía por la curiosidad. Hoy por hoy no sé si es divertido, pero... No, la verdad es que, bueno, todos los deportes son atractivos, pero siempre además está el hecho de que están representando a sus países y claro, eso siempre genera una identificación. hablaste de ciclismo, el ciclista Walter Pérez es quien hoy será el abanderado de la delegación argentina en la inauguración de los Juegos Panamericanos. Y hay presencia argentina también, nuestros compañeros y amigos de Onda Vaga van a ser la banda que inaugure la ceremonia inaugural de los Juegos ahí en Toronto. ¿Viste? Muy para arriba se fue Onda Vaga. Bueno, un poquito. Bueno, Pablito... Un saludo para Marcelo y para Nacho, ¿no? Un saludo para Marcelo y para Nacho, que a veces cuando están en Buenos Aires escuchan este programa, ahora no porque están de viaje hacia Toronto y demás. Pero lo van a escuchar, la grabación les va a llegar. Sí, esperá porque, a ver, un comentario más que te quiero hacer. Me escribe acá un compañero, dice que no dijimos nada del gol que se perdió Higuaín en la final, pero bueno, eso no es noticia. Dijimos que íbamos a hablar de las noticias. Claro, así que la verdad que no tiene mucho sentido detenernos en este caso, bueno, Gonzalo Higuaín, le mandamos un gran abrazo. Una nueva están oportunidad buscando... increíble. No, están buscando todavía la pelota del penal también. Sí, es cierto, es cierto, todavía no ha caído, así que bueno, en cualquier momento esperamos que vuelva a la órbita de la Tierra. No, ¿Pablito? más allá de los chistes y una línea de esto es, obviamente no empezamos por el tema de la Copa América, primero porque quedó hace una semana atrás, la final fue el sábado que Chile le ganó a la Argentina. Y segundo, porque también decidimos con Julián tomárnoslo un poco en broma, un poco en serio este tema, porque bueno, ya está, es una final perdida, una más. y no hay nada que hacer hoy ya con esto. Se volvió a reflotar el tema de Messi y su identificación o no con la selección y cómo juega en la selección. El material más interesante que encontré al respecto es la columna, una vez más, muy interesante, de Ezequiel Fernández Murs en Cancha Llena. Obviamente recontradebatible el tema Messi, el tema selección argentina, que pareciera que siempre hay que ganar. Y el peor problema y el peor enemigo que tiene Messi es no competir contra Maradona, sino competir contra el mito de Diego, ¿no? Sí, seguro. Y entonces, contra ese mito de Diego nunca va a poder, porque el día que haga 5 goles en una final del mundo, le van a criticar que Diego ponía más el corazón y demás. Entonces, siempre va a perder contra ese mito de Diego, que uno podría revisar los partidos de Maradona en la selección argentina, y se va a encontrar con que no jugaba siempre bien, y con que no hacía siempre todo bien, y no se tiraba de cabeza al piso, Diego. Tiene millones de cosas positivas Maradona y su vínculo con la selección argentina, pero tampoco jugaba como todo el mundo hoy le reclama a Messi que juegue. No era perfecto Maradona, ¿sí? Entonces ahí es donde Messi nunca va a poder contra ese mito que es Maradona, sobre todo para la gente de nuestra generación y un poco más grande que vimos jugar a Diego. Y sabemos lo que daba por la camiseta de la selección, lo que no significa que Messi no lo dé. Messi parece una estupidez, pero Messi no es Maradona, y ya lo hemos hablado de este tema acá, pero no porque sea mejor, peor o igual, simplemente porque es otro. Es otra persona. Está clarísimo, me parece absurdo discutir la calidad futbolística de Messi, algunas cuestiones de su actitud, que bueno, son lo que son, digamos, él es Messi y así juega. El que descubre hoy que Messi de a ratos camina a la cancha o no parece ausente, al suelo, sí. Evidentemente no lo vio jugar, ¿no? No, está claro. Así todo, yo creo que hay alguna cuestión, un factor extra futbolístico que le influye al bueno de Lionel en las finales con Argentina. Quién sabe, haberse visto obligado a abandonar el país a tan tierna edad hace que él no quiera o no pueda, más bien, brindar todo lo que sabe, todo lo que es en las finales. No lo sé, es una hipótesis que involucra cuestiones y factores psicológicos del que tampoco sabemos mucho. Nunca pude dialogar con Messi, así que mal puedo arriesgar hipótesis, pero lo cierto es que efectivamente algo pareciera suceder cuando le toca jugar una final con la camiseta argentina, que está más allá de su condición futbolística, que no tiene sentido discutir. Bueno, pero seguro te va a interesar esta nota que te recomendé. La voy a buscar. También, búsquenla y en todo caso lo analizamos otro día. Pablito, te mandamos un gran abrazo, muchas gracias nuevamente y nos volvemos a comunicar el viernes que viene. Dale, un abrazo grande y un beso para mí. Un abrazo, Pablito. Pasaba entonces nuestro columnista deportivo Pablito Kormik y ustedes están escuchando en el estudio las voces de Emilia Boxer, que está acá haciéndonos compañía en esta mañana de radio. Emilia Boxer Provenzano, porque ahora Emilia se ponen Boxer los Provenzano. Dos apellidos, el del padre y el de la madre. Me llegan también el aviso de una actividad, nuestro compañero Luis Angió nos manda, se presenta un libro que se llama El Pueblo, un libro no, es una charla, El Pueblo Griego Votó No a la Troika, es un libro, sí, la editorial Metrópolis, que presenta la tragedia griega Syriza, una oportunidad. Esto se va a dar en el marco de las 11ª jornadas de sociología, el próximo jueves 16 de julio, entre las 15 y las 17, en el aula 401, en el cuarto piso de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Van a estar Claudio Katz, José Luis Carretero Miramar, el propio Luis Angió, Néstor Pitrola y Mario Hernández, que es el compilador de este libro que edita la editorial Metrópolis, con entrada libre y gratuita, entonces el próximo jueves a las 15 horas, para escuchar un poco de la situación de Grecia, que sin dudas tiene que ver con lo que mencionábamos anteriormente de la situación bursátil, financiera, económica a nivel mundial. Y bueno, Dani también de la colectiva dice que ellos el martes un ratito, unos 30 segundos, le van a dedicar al tema con alguna entrevista seguramente, con algún experto en economía, así que obviamente vamos a escuchar también, muy interesante, muy interesados, sí, lo que tengan para los decir. Los compañeros de la colectiva le realizaron este martes una entrevista muy interesante a Teodoros Kariotis, un periodista griego del periódico Diagonal y de otros medios, militante, activista, sociólogo, así que recomendamos buscarla en la página de la red rnma.org.ar. Nos vamos a una brevísima pausa para volver con María Angélica Urquiza, la madre de Kiki Lescano, porque se cumplen 6 años de su asesinato. Emi, ¿te gusta la radio? Sí. Bueno. Che, Euge, me... No quiero la comadre nuevo. Me parece que te No quiero la comadre nuevo. Pero te equivocaste, pará. Yo te pedí al Barrio Nuevo y me dijiste Rally. Me pusiste Rally en el papel, te equivocaste. Yo te pedí el Barrio Nuevo del Paro. No quiero hablar con ese Barrio Nuevo. No me hagan hablar con ese hombre, por favor. A ver, ¿qué Barrio Nuevo tenemos ahí en línea? ¿Hola? Sí, hola. ¿Rally? ¿Rally? Hola, Rally, ¿nos estás escuchando? Ahí ¿Rally, nos estás escuchando? ¡Upa! Lo teníamos al Rally Barrio Nuevo ahí y se nos cayó la nota. A ver, Rally, si nos estás escuchando ahora. Sí, hola. Hola, Rally. ¿Cómo te va? Carlos Garmendi habla. Y de ahora en adelante, usted sería Homero Thompson del Lago del Terror. Vamos a practicar, Cuando diga hola, señor Thompson, usted dice hola. Bueno. Hola, señor Thompson. Recuérdelo, su nombre ahora es Homero Thompson. Enterado. Hola, señor Thompson. A ver, Rally, si nos estás escuchando ahora. Sí, hola. Hola, Rally. Carlos Garmendi habla. Mire, cuando yo diga hola, señor Thompson, y le pise el pie, usted mueve la cabeza. Entendido. Hola, señor Thompson. Hola, Rally. Carlos Garmendi habla. Ay, creo que le habla a usted. Ok, bueno, te llamamos en otro momento, Carlos, porque estábamos buscando a otra persona. Confusiones al aire, dijo. Así, un abrazo. ¿Sí? Carlos Garmendi es Vamos a ver. Carlos Garmendi es el abogado. Carlos Garmendi es el abogado de la sentencia de Marita Verón. Para mí. Enredando las mañanas. Seguimos en el aire de Enredando las Mañanas para dedicarle este último bloque a charlar con Angélica Urquiza, la madre de Kiki Lescano, porque se cumplen 6 años del asesinato de Kiki. Hola, Angélica, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida a Enredando las Mañanas. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días. Nosotros no comimos Ya queremos terminar el viernes, nosotros también. Bueno, Angélica, te estamos convocando para que nos cuentes un poco qué actividades se van a estar realizando mañana en el marco de que se cumplen 6 años del asesinato de Kiki. Bueno, mañana vamos a estar haciendo el festival que hacemos todos los años, en memoria, en verdad, de justicia por Kiki Lescano y Ezequiel Blanco, en Fondres y Chilaver, en Villa 20, que bueno, va a ser en las actividades con varios bandas, murga del barrio, vecino, la feria popular, la parrilla, y bueno, vamos a estar ahí pasando la tarde, la inauguración también de la otra parte del pasaje de Kiki, la inauguración de La Caserita, que es una cooperativa de emprendimiento ahí de la casita, y también se va a hacer la inauguración del primer piso terminado por fin. También se va a hacer esa actividad, ¿no? ¿En qué, Angélica, en qué estado está la causa por el asesinato de Kiki y de Ezequiel? No, falta, Y hace un ratito nosotros hablé con el abogado y en el estado que está la causa es vamos a elevar a juicio a Santiago Veiga, tenemos que presentar, nosotros tenemos la prórroga ahora para presentar qué es lo que queremos del juicio y bueno, ellos lo evaluarán, lo verán y lo darán fecha. Pero bueno, el cambio de carátula que bueno, lo dejaron, hicieron todo como, ay, no me sale la palabra, bueno, negaron el sobrecimiento, impugnaron, viene a ser algo así, de Santiago Veiga, y cambiaron el doble homicidio simple para llevarlo a juicio. Eso es más que importante, estuvimos comunicados contigo cuando se conoció que le habían sacado el sobreseimiento al asesino Veiga. Angélica, sabemos que cambiaron los abogados de ustedes, de la defensa, te queríamos preguntar cómo estabas con este cambio y qué análisis te merecía